gracioso drilococó y una traviesa fajira. Inventaron poco a poco. El ceronterino con cualquier brasero dispuesta, y entre meneos y vinos cada silba es una fiesta. Guajira, guajira de les anima, con tuntunes de la paz vamos a ver quién se anima a seguirles el compás. La baila el greti y el fopa, la manaca y el rinoso, con son son y copa y copa van contagiando su gozo. Bailan todos, no se asombre quien no crea en el amor, pues también la baila el hombre sin alma de cazador. Guajira, guajira de anima, con tuntunes de la paz vamos a ver quién se anima a seguirles el compás. Y por lo tanto yo también canto, yo bailo y toco esta guajira del rilo coco, del cocodrilo, de la paquira, de la gira. Guajira de les anima, con tuntunes de la paz vamos a ver quién se anima a seguirles el compás.